que Monstruo Rosa naciera ya era diferente a todos los demás, porque era más grande y era de color rosa. Nació de un mundo de todo de color blanco. Salió de un huevo. Monstruo Rosa siempre sonreía y tenía color. Cuando él se cansó y todos jugaban a las contrarias, siempre lo encontraban a él porque era rosado. Hasta que él se cansó y se fue a otro lugar. Y él no sabía que iban a haber muchos diferentes colores. Fue a otro lugar y había muchos amigos, arcoíris, lluvia, sol. Era diferente porque todos eran diferentes de él. Él era rosa y todos eran blancos. Le abrazaba su casa porque no entraba y la abrazó junto a su casa y durmió así. También cuando fue al otro lugar que fue hermoso, en Cozón se encontró un pájaro, un humo negro, un no sé qué cosa era, pero era como azul y agarraba muy y tenía los lazos largos y hacía los mejores abrazos. Y también tuvo su propia casa grande. Él cuando nació no era igual a los demás, era un huevo grande, estrioso, y cuando jugaban a las escondidas siempre la encontraban por ser otro color. Los árboles, los pájaros eran blancos. Ya era fácil de encontrar.